Radio Universidad presenta Músicas de otro mundo. Músicas de otro mundo. Compositores en los campos de concentración nazis. No faltan publicaciones que declaran, no sin cierto énfasis, que la música sostenía en los campos de concentración a los descarnados prisioneros y que les daba la fuerza para resistir. Otros afirman que esta música producía el efecto inverso, que desmoralizaba a los desgraciados y que más bien precipitaba su fin. Por mi parte, comparto esta última opinión. Simon Lax, Melodías de Auschwitz, 1979. Hoy continuamos con el segundo programa de la serie Músicas de otro mundo, y en este, como en el siguiente, abordaremos distintos aspectos de la vida y obra de algunos compositores y músicos en uno de los contextos más trágicos e infames del siglo XX, los campos de exterminio nazis. Contra lo que pudiera imaginarse, la música formó parte de la vida cotidiana en la mayoría de los campos de concentración diseñados por el nazismo: Auschwitz en Polonia y Terezín en la antigua Checoslovaquia son dos ejemplos paradigmáticos en este sentido. El repertorio musical de estos dos campos no tenía nada que pedirle a los grandes teatros del mundo, pues en medio del paisaje cotidiano de sistemática degradación de los campos era posible escuchar a algunos de los mejores compositores de todos los tiempos: Händel, Donizetti, Verdi, Puccini o Bizet. Esto, en cierto sentido, se explica por la gran cantidad de músicos que fueron deportados a los campos de exterminio durante esta época, músicos que en su mayoría eran de origen judío, los cuales, para sobrevivir, se veían obligados a satisfacer los caprichos melómanos de los jerarcas del campo. En este contexto, la obra musical y literaria del compositor polaco de origen judío, Simon Lax, es determinante para el conocimiento de la música en Auschwitz, ya que Simon Lax fungió casi hasta los últimos meses de la guerra como director de la orquesta de Auschwitz. Gracias a esta circunstancia, Simon Lax pudo sobrevivir a la deportación y al exterminio. También figura en el contexto de este programa el compositor de origen checo, Viktor Ullmann, quien destaca por haber compuesto la obra musical quizás más ambiciosa durante sus distintas estancias en los campos de Terezín y Auschwitz. Más de 22 obras y un libreto para ópera basado en la historia de Juana de Arco, además de innumerables artículos y reseñas musicales. Los invitamos entonces a explorar esta dimensión inusitada del genocidio nazi. Aquí, en el segundo programa de la serie Músicas de otro mundo, dedicado a compositores en los campos de concentración nazis. La corte del Tribunal de Núremberg debió haber exigido que se golpeara en efigie la figura de Richard Wagner una vez al año en todas las calles de las ciudades alemanas. Pascal Quignard, El odio a la música, 1996. Jetzt, in der Stunde ernstester Entscheidung, wiederholen wir es vor Ihnen aus vollem und starken Herzen Führer befiehlt dir Volk. Músicas de otro mundo. Auschwitz, el campo de exterminio nazi ubicado en territorio polaco, puede ser considerado como el ejemplo más infame de lo que acontecía en los demás campos: deportación, deshumanización, aniquilación metódica y cotidiana. Auschwitz es ahora sinónimo de cámaras de gas y hornos crematorios, de exterminio de comunidades enteras, de desaparición de seres humanos, judíos, gitanos, enfermos mentales y homosexuales. Sin embargo, la música también ocupa un lugar destacado en la historia de este infame lugar. De acuerdo con numerosos testimonios de sobrevivientes, la principal función de la música en Auschwitz consistía en mantener el orden y la disciplina de los miles de deportados mediante el ritmo de las marchas que la orquesta debía tocar mañana y tarde. Un ritmo que, como señala la cantante Romana Durasova, moviliza igual que el grito de la trompeta en plena batalla. Cuando se interpretaba música de cámara, era tan solo para la distracción de los jerarcas del campo, quienes podían exigir a los músicos de la orquesta complacer su melomanía en cualquier momento y en cualquier circunstancia. La música se convirtió en un artículo de lujo accesible solo a los que compartían el poder al interior de los campos. A pesar de lo sublime que podía resultar la música o la calidad alcanzada por los intérpretes, esto no cambia en nada la terrible realidad de los campos de exterminio. De ahí que algunos hayan reprochado a la música que, de entre todas las artes, haya sido la que mejor se adaptó al horror de las cámaras de gas y los hornos crematorios. La ambición primera del Lagerführer, el comandante de todo campo digno de este nombre, era formar su propia Lagerkapell, su propia orquesta, cuyo papel principal era asegurar el perfecto funcionamiento de la disciplina del campo y, eventualmente, la de procurar a nuestros ángeles guardianes un poco de distracción y de respiro, tan necesarios para ejercer su oficio, a veces ingrato. Simon Lax, Melodías de Auschwitz, 1979. A continuación escucharemos la interpretación de M.C. Bantigi y N. Weiser, Sonata para piano y violonchelo, de Simon Lax, escrita en 1932 y conformada por tres movimientos. Antes escucharemos como preámbulo una pieza del quinto cuarteto para cuerdas de 1963, interpretado por el Cuarteto Pellegrini de Frankfurt en 1998. No existen reediciones de los discos de Simon Lax y gran parte de su material sigue siendo inédito, por lo que las piezas que oiremos a continuación presentan fallas en la calidad del sonido. Agradecemos al filósofo André Lax, hijo del compositor, la cortesía de habernos proporcionado la música que escucharemos a continuación. Thank you. Músicas de otro mundo. Thank you. músicas de otro mundo. Músicas de otro mundo. Thank you. Escuchamos al inicio de nuestro bloque musical, en la interpretación del Cuarteto Pellegrini, el Allegro Moderato del quinto cuarteto de cuerdas de 1963, así como los tres movimientos de la Sonata para piano y violonchelo de 1932, en la interpretación de M.C. Vantigi y N. Weiser, de Simon Lax, cuya obra, que incluye además una vasta producción literaria, sigue siendo marginal, aunque indispensable para la comprensión de este interesante fenómeno. Simon Lax nació en Varsovia el 1 de noviembre de 1901. Completado sus estudios en el Conservatorio de Varsovia, viajó a Viena en 1926. Para sobrevivir, acompaña filmes mudos con un piano. Luego, viajó a París. Hablaba polaco, ruso, alemán, francés e inglés. era pianista, violinista, compositor y director de orquesta. Fue detenido en París en 1941. Lo internaron en Drancy, Auschwitz, Kaufering y Dachau. El 3 de mayo de 1945 fue liberado y el 18 de mayo estaba ya en París. Se propuso evocar la memoria de quienes fueron aniquilados en los campos, pero además quiso meditar acerca del papel de la música en el exterminio nazi. Pidió ayuda a René Cudi. En 1948 publicó, junto con René Cudi, un libro titulado Músicas de otro mundo, prologado por Georges Duhamel. El libro no tuvo acogida y cayó en el olvido. Simon Lax fue el último director de la orquesta de Auschwitz. Pascal Quignard, El odio a la música, 1996. Entre las pocas obras con temática judía compuestas por Simon Lax después de la guerra, se encuentran los 8 cantos populares judíos de 1947, que pueden ser considerados como un homenaje y testimonio de la riqueza de la música popular judía y de los que escucharemos a continuación en la dirección musical de H. Simulka, Afuera hace un día nublado. Acabamos de escuchar Afuera hace un día nublado, de Simon Lax, perteneciente al ciclo de Cantos Populares Judíos de 1947. Músicas de otro mundo. No es contradictorio, en efecto, que la música, la expresión más sublime del alma humana, haya estado, ella también, ligada a esta infernal empresa de exterminio de millones de seres humanos y que haya tomado parte de manera más que activa. Simon Lax, Melodías de Auschwitz, 1979. No existe ninguna bibliografía tan lúcida y profunda sobre la música en un campo de concentración nazi como los libros del músico y compositor polaco Simon Lax. En 1948, al publicar en coautoría con René Cudi, compañero de infortunio en Auschwitz, su libro Músicas de otro mundo, Lax se propone dilucidar el porqué de la música, la expresión más sublime del alma humana en un campo de exterminio. La reflexión en torno a esta contradicción constituirá la materia prima de los libros de Simon Lax. La primera impresión que tuvieron Simon Lax y René Cudi al escuchar la música de la orquesta de Auschwitz fue la de que podría creerse que se trata del latido de una máquina infernal animada por un movimiento perpetuo para crispar los nervios. Cuando llega la distribución del pan, se oye lejana, más allá de las ventanas, en el aire oscuro, la banda que empieza a tocar. Son nuestros compañeros sanos que salen al trabajo en formación. Desde el KB no se oye bien la música. Llega asiduo y monótono el martilleo del bombo y de los platillos. Pero sobre su trama, las frases musicales se dibujan tan solo a intervalos, a capricho del viento. Nosotros nos miramos unos a otros desde las camas, porque todos sentimos que esta música es infernal. Los motivos son pocos, una docena, cada día los mismos, mañana y tarde, marchas y canciones populares que les gustan a todos los alemanes. Están grabadas en nuestras mentes. Serán lo último del campo que olvidemos. Son la voz del campo, la expresión sensible de su locura geométrica, de la decisión ajena de anularnos primero como hombres, para después matarnos lentamente. Primo Levi, Si esto es un hombre, 1956. A continuación escucharemos nuevamente de Simón Lax los temas Soy un cochero, El pavo dorado y La vieja pregunta, pertenecientes también a los cantos populares judíos de 1947 en la dirección musical de H. Simulka. Por otra parte, y antes de proseguir con nuestro itinerario musical, Músicas de otro mundo, reitera el agradecimiento al hijo del compositor Simón Lax por habernos proporcionado los materiales musicales que estamos escuchando, antiguas grabaciones que no han sido editadas nuevamente, por lo que presentan algunas deficiencias en la calidad y fidelidad sonoras. Músicas de otro mundo. Sie ist schon nicht so, denn músicas de otro mundo. Acabamos de escuchar las piezas Soy un cochero, El pavo dorado y La vieja pregunta, de Simón Lax, pertenecientes a los cantos populares judíos de 1947, que son, como ya dijimos, de las pocas obras con temática judía compuestas por Simón Lax. Músicas de otro mundo. Al terminar la guerra, cientos de obras y creaciones artísticas hechas en los campos de exterminio nazis, salieron a la luz. Sin embargo, puede pensarse que una gran parte de esta producción se perdió, tal como sucedió con la obra que Simón Lax compuso y escribió durante su cautiverio. Durante mucho tiempo, la obra de otro músico y compositor, este de origen checo-polaco, Víctor Yulman, se dio por perdida. Esto, como es sabido, ocurrió con innumerables obras de pensadores y artistas. Yulman fue internado en el campo de Terezín el 8 de septiembre de 1942. El 16 de octubre de 1944 llegó a Auschwitz, donde murió en una cámara de gas. En este transcurso se dedicó íntegramente a la difusión y composición musical. Sus sonatas para piano fueron salvadas de la destrucción milagrosamente. Casi hemos llegado al final de esta segunda parte de Músicas de Otro Mundo, en donde abordamos la que se considera una de las obras más significativas para el estudio de la vida musical en el campo de Auschwitz. Nos referimos a la obra, tanto musical como literaria, de Simón Lax. Antes de despedirnos, haremos un acercamiento a una obra igualmente determinante para la comprensión y el conocimiento de la vida musical y de los artistas al interior de los campos de concentración nazis. El trabajo y la vida del compositor de origen checo, Víctor Yulman, quien con un gesto que ahora nos puede resultar de una extravagancia inaudita, fue asignado por las autoridades del campo de Terezín como crítico musical, campo que servía como antesala de Auschwitz, en la antigua Checoslovaquia, durante el periodo nazi. Sus reseñas, comentarios, notas y composiciones musicales ocupan un lugar invaluable para el estudio del fenómeno musical del campo de Terezín, donde la vida artística y particularmente la vida musical no tiene ningún equivalente en la historia de la Alemania nazi. Si bien Auschwitz ocupa un lugar preponderante en cuanto a la infamia y barbarie, por otra parte, la historia de Terezín no deja de ser la más singular por la conjugación de exterminio y efervescencia creativa. Según el testimonio de algunos sobrevivientes, con frecuencia, la culminación y representación exitosa de una gran velada musical antecedía a la partida de los trenes hacia el exterminio. En la siguiente emisión continuaremos profundizando en el trabajo y la experiencia de Viktor Juhlmann, así como la de otros compositores en los campos de concentración nazis. Se quedan ustedes con una obra compuesta en el campo de Terezín en 1943 por Viktor Juhlmann, el Cuarteto para Cuerdas número 3, Opus 46, interpretada por el Cuarteto Kosian de la ciudad de Praga. Esta es una de las 16 obras que Juhlmann logró concretar durante la reclusión en Terezín, en el periodo de 1942 a 1944. Después de escuchar el cuarteto para cuerdas de Víctor Juhlmann, damos fin a nuestro programa del día de hoy, pero los invitamos a que nos acompañen en la siguiente emisión de Músicas de Otro Mundo, donde seguiremos abordando la vida y obra de este y otros compositores en los campos de concentración nazis. Nadie canta tan prístinamente como aquellos que yacen en las más hondas profundidades del infierno. Lo que creemos que es el canto de los ángeles es en realidad su canto. Franz Kafka, Cartas a Milena, 1922. Músicas de Otro Mundo agradece la invaluable generosidad del filósofo francés André Lax, hijo del compositor Simon Lax, por facilitar información y música para la realización de este programa. Investigación, guión y traducción de los fragmentos del libro de Simon Lax, Miguel Ángel Leán Nodal. Adaptación radiofónica y producción, Carlos Prieto Acevedo. Conducción, Ubaldo Sánchez Hernández. Voces que participan, Magdalena Pérez Jiménez Ricardo Lima Cruz y Ana Sánchez. Radio Universidad. Músicas de otro mundo. Compositores en los campos de concentración nazis.